Hola, hola, amigos, amigas. Se asustaron, pensaron que no iba a venir el fantasmín. Acá está Gasparín. Hoy nunca más, digamos. Tenemos que decir nunca más a varias cosas, pero vamos a seguir saludando. Hola, compañeros, compañeras, compañeroas, coetáneos intergeneracionales que estamos compartiendo esta etapa, este momento político, social, histórico, humano, de contradicciones, de violencias. De violencias en las palabras, violencias en los hechos, violencias simbólicas, pérdidas que ponen a prueba la templanza. A ver hasta qué punto caló profundo la voluntad de seguir luchando, la voluntad de seguir soñando, de seguir buscando y procurando encontrarle la vuelta para que muchos más seamos felices. Y en una felicidad no pasiva, no idiota, una felicidad conquistada por la lucha. Por la lucha cotidiana, por el día a día, por el construir, por el construirse. Una felicidad derivada de la gratificación del esfuerzo. En definitiva, un peldaño en la dignidad de cada persona. Estamos viviendo tiempos especiales, tiempos dramáticos. Tiempos que nos enlazan con ese concepto del tiempo circular, espiralado y constantemente hacia adelante. Donde se repiten hechos que se creían superados y cuestiones simbólicas que creíamos que no íbamos a ver y las estamos viendo. Y a lo largo de este viaje vamos a empezar con un concepto, que es el concepto de la sobrevida. ¿Qué pasa con la sobrevida? ¿Qué es la sobrevida? ¿A qué tipo de sobrevida? Sobrevida al que pasó situaciones dramáticas, finales. Al que estuvo del otro lado del abismo. Y mantuvo la voluntad. Y tiene una sobrevida. Es como un territorio, ¿no? Es como un territorio que habita dentro de muchos y que por ahí explica la voluntad de los que lucharon en nuestra historia reciente y mucho más atrás también, ¿no? Siempre hay ejemplos en la humanidad en que aquellos que sobreviven hacen algo con esa sobrevida. Algo, o sea, todos hacen algo, pero hacen algo más allá del sí mismos. Y de esto vamos a ir. Esto, bueno, América resiste, la vuelta número 124, hoy es 13 de noviembre del año 2017. Estamos transmitiendo desde esta trinchera comunicacional, abarcativa, comprensiva, profundamente humana y amorosa, que es La Retaguardia. Y estamos cobijados en este estudio Víctor Basterra, una persona justamente que con su sobrevida hizo algo significante, no solo para él, sino para los suyos directos, para sus amados compañeros y para la sociedad toda, aún para aquellos que aplaudían a los criminales en las catacumbas. Y está, como siempre, Luciano Arruga. Luciano Arruga, que es símbolo. Y ahora, a lo largo de este viaje, también vamos a tener retazos de cómo Luciano es un símbolo y en él se engloban las injusticias, los abusos sobre los más vulnerables, ¿no? Luciano Arruga, un chico de barrio que por negarse a ser soldadito o ladronzuelo de la policía bonaerense, esa negativa le valió ser perseguido, extorsionado, molestado, secuestrado, golpeado, finalmente fallecido y luego su cuerpo desaparecido, rescatado por los brazos de sus familiares y amigos y muchos otros. Le agradecemos a don Fernando Tevele, que está haciendo la operación hoy, atendido por sus dueños, capo. ¿Y cómo resistimos? ¿Cómo resiste este América Resiste? América Resiste te resiste con noticias fidedignas, no te vamos a mandar fruta. Amplificando las denuncias que quedan acalladas, trayéndote reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre, militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, como hoy en vivo. Repetimos los días jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y decíamos, estos tiempos especiales donde vemos que el triunfo de los opresores se simboliza con los oprimidos llevándolos en andas. Esos mismos oprimidos que hoy reprochan haber sido liberados y claman por sus cadenas. Y alguien que con su sobrevida hizo mucho es la compañera Nilda Eloy. Nilda Eloy nos dejó las trincheras, nos dejó su presencia como semilla y su ejemplo, y físicamente se ha tomado un descanso. Fue homenajeada por sus compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos en la sede de ATE en La Plata. Mandaron un comunicado que, entre otras cosas, dice: Nilda, tus banderas por justicia y castigo a los genocidas por la lucha de los derechos humanos de ayer y de hoy nos acompañan y nos guían junto a López, Santiago Maldonado, Adriana, Cachito y los 30.000. Compañera Nilda Eloy, hasta la victoria siempre. Viste, hay gente que... Eso, ¿no? Con la sobrevida, ahí tenés un ejemplo, ¿no? A qué nos referimos con la sobrevida. Es todo un territorio, esto en realidad sería para el máster grande, ¿no? Alfredo Grande, a ver qué. El tema este de la sobrevida, ¿viste? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Porque algunos de golpe se diluyen el yo en un nosotros. Menos mal que lo hacen. Cuando es virtuoso, hay otros que lo hacen y no tienen las mismas calidades humanas. Claudia Corol escribió, dice: se nos fue una guerrera hasta el último minuto peleando por justicia. Se nos fue del mismo modo que Adriana, que Cachito, haciendo de la humildad y el compromiso un gesto cotidiano, un ejemplo de vida. Quienes regresaron del infierno saben el secreto de la vida y de la muerte, pero tipas como Nilda Eloy saben también el misterio de hacer del dolor un motor para no bajar los brazos, para no detenerse, para pensarse en colectivo y andar con todos y todas. Con la memoria en las dos manos, extrañar a Nilda ahora es seguir entonces caminando sin darle permiso a la desesperanza, seguir buscando a Julio, seguir exigiendo justicia para Santiago, seguir nombrando al y a las 30.000, seguir dibujando sonrisas tan maravillosas como la de ella en nuestro ADN, de nuestro compromiso por las revoluciones que faltan, duele y obliga. Hasta la justicia, compañera. Esto, Claudia Corol. Y vamos a regalarle un tema, el temita 1, que se llama Ya Moré, de Cesaria, Évora y Salif Keita. Je t'aime, mi amor, en mini befie, en elea la minila, too much. rêve Il y en a mon copié Nero si la don qui li la la il a volé Ah il est né la mouloukou mosso Il y en a mon copié Soro fale mon sonyo mana aussi côté Non non non Ne kona de ile le le fe Je t'aime mi amore Veni per pie E ne le avila Too much Ne t'en va pas chérie Je t'aime mi amore Veni per pie E ne le avila Too much Chérie ne bife Un te fe Si on t'a fait, non t'a bien vu que c'est me dit confiance, non era mais raison. Olhar de nos crianças, t'a torna brilhar de inocência, e na noite se esgritaiada, temporal talvez t'a mainá. Na brandura e calmaria, nós amor t'a bem descansar, disse luta e resistência. Para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós já morta bem descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, mi amore, vedi per pie, e nele a la villa, tu mati. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amore, vedi per pie. Boy, tudo minha fé na paz. Kodoyini sanka noi kana wakanto ene la muluku moso yo sake ne moso je t'aime mi amore vedi per pie ene le arabila too much ne t'en va pas chérie je t'aime mi amore Cesárea, Cesárea Évora. Qué profundidad y la letra, da para entender. Letra de lucha, de resistencia, de melodía, de aquella África. Lindo. Bueno, y sí, hay que sacudirse el polvo y seguir para frente. ¿Y por qué los perros nos muerden los talones? Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. ¿Quién lo dijo? Se cumplieron 79 años de la noche de los cristales rotos, el primer capítulo del horror nazi, el primer acto de persecución contra los judíos por parte de Hitler. Tuvo como resultado la muerte de 90 personas y el destrozo de viviendas, comercios y sinagogas. Como lo reflejaron los medios de la época, cuando una familia era deportada, por ejemplo la de Hersch Grietzpan, un joven judío polaco exiliado en París, decidió hacer algo al respecto. Tomó una pistola, se dirigió a la embajada alemana y disparó 5 veces contra el tercer secretario de la legación, quien agonizó por las siguientes 48 horas hasta su muerte. Ese mismo día, los nazis lanzaron un pogromo contra los judíos de Austria y Alemania. ostensiblemente en represalia, pero en rigor lo usaron como pretexto para una campaña de violencia judeófoba que llevaban largo tiempo planificando. Ciudadanos judíos, sus sinagogas, sus propiedades fueron atacados. La imagen de millares de pedazos de vidrio que quedaron esparcidos le valieron el nombre a esa noche oscura, la noche de los cristales rotos. Junto con los vidrios fueron astilladas vidas, aparte de los 90 que se perdieron, y ya fue el punto inicial de los campos de concentración. Y casualmente, en el día de ayer, en Polonia, una manifestación en conmemoración del Día Nacional de Polonia tomó un tinte absolutamente otra vez antijudío, antimusulmán, antimigrante, y con la cruz celta, grupos de nazis directamente o neonazis clamaban por la pureza de Polonia. ¿Ah? Así que en eso estamos, y como todo vuelve, y tampoco nos vamos a olvidar de otro hecho histórico, que es la Revolución Rusa del año 1917. Y ahora sí, bracito izquierdo en alto dobladito, con el pecho para afuera, escuchamos el tema número 2, La Internacional. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Se alzan los pueblos por la Internacional. A eso justamente nos referíamos con el tema de la sobrevida y el traspaso de las banderas. Ahí lo tenemos, ¿no? Simbólicamente, si no hay un traspaso de banderas, una reivindicación de las causas profundas de las luchas, y otros humanos dignos, meritorios, las toman, y fuera de todo egoísmo y de entrega las asumen, es la única esperanza que queda. Todo lo demás es cartón pintado. Así que bueno, muy, muy buena la versión. Es de Club Artístico Libertad. Muy bueno, gracias. Y no nos olvidamos de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado redesaparecido de los medios de comunicación masiva, bastardizado, atacado, agredido, de todas las formas posibles desde el Estado Nacional. Si esto no configura, con todo lo que vamos a mostrar a lo largo de este viaje, un régimen totalitario, no sé de qué estamos hablando. Esto es un régimen totalitario. Esto es un régimen totalitario. Y bueno, novedades hay pocas respecto en la causa, novedades hay muchas en cuanto a la caída de ficha a nivel humano de los papás, de Santiago, de los hermanos, de los seres queridos, de sus amados, porque ya es indefectible la ausencia. Entonces, pasada la ebullición, pasada la espuma, pasada la conmoción acompañada masivamente, cae la ficha humana, ¿no?, de la persona, y la ficha es la ausencia, ¿no? No está, no está. ¿Ah? Y bueno, la familia de Santiago tiene un sitio oficial, bueno, que sabemos, las 3W, www.santiagomaldonado.com. www.santiagomaldonado.com, ahí lo vas a encontrar. Y para no olvidarnos, también seguimos con el arte haciendo memoria. Hay una poesía muy linda de Zumba la Turba que se llama Soy de un país. Soy de un país donde las madres buscan a sus hijas e hijos y donde las entierran cuando pueden hallarlos. Soy de un país donde las abuelas buscan a sus nietos y nietas y si las encuentran no pueden alzarlos porque ya tienen más de 40 años. Soy de un país en el que el tatuaje de la piel es la contraseña para reconocer a un pibe asesinado. Soy de un pueblo que llora abrazado por las calles, pero no deja de caminar. Donde los y las sobrevivientes nos enseñan a dar los pasos doloridos del camino de verdad y justicia. Soy de un pueblo donde las mujeres hacemos mareas para sabernos vivas. Soy de un pueblo que busca hermanas, hermanos, madres, hijas, jóvenes, niños, niñas, historias de vida. Soy de un pueblo en el que siempre arderá, che, tu fueguito sagrado. Soy de un pueblo en el que las brujas danzamos con el brujo Santiago desde hoy, porque en nuestro aquelarre de furia y ternura encontramos los tonos necesarios para nuestras revoluciones. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Con ternura y rebeldía venceremos. Nuestro horizonte lo dibujamos en la magia del abrazo y está teñido de memoria. La única batalla que se pierde, dicen las madres, es la que se abandona. Y nosotras, Santi, te llevamos como tatuaje en la piel del corazón. Hasta la victoria, siempre. Ahí va. Se llevaron a un pibe, se llevaron. ¿Qué, ahora, hasta dónde, digamos, lo que pasa es que acá hay una cuestión asimétrica en cuanto al concepto. Conceptualmente, lamentablemente, la mayoría de los que resisten a este régimen totalitario lo conciben todavía con una batalla que es difícil de conceptualizar integralmente. Porque mientras de un lado se sigue con las viejas herramientas de la década anterior, este régimen totalitario tiene un hardware, un soporte

porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Bueno, bueno, bueno, otros dos que dejaron su mensaje y acá estamos. Estuvo Norita Cortiñas acompañando a la distancia la vigilia del 1 de noviembre, los 3 meses de reclamo por la aparición y justicia por Santiago Maldonado. Esto lo hizo en una jornada de resistencia en Londres, donde fue invitada a dar una conferencia en el Centro Latinoamericano de Estudios, y donde tuvo un intento de bloqueo repugnante, miserable, ridículo, del que se dice, claro, sí, es embajador en el Reino Unido. Este tipo intentó mandar una carta no solamente a este centro de estudios, sino también al Parlamento inglés, donde fue recibida y aplaudida por muchos. Pero esto fue la noche anterior. Vamos a ver el reporte número 2. Entonces, el gobierno no puede hacer esto a la familia de Santiago y al pueblo. No pueden mentir. Una funcionaria como la señora Bulli ya tenía que haber renunciado. El otro, el secretario de ella, que fue el que dirigió todo el operativo de represión, también tendría que haber renunciado o haberlo hecho renunciar. No hay esa dignidad en el gobierno. Entonces seguimos con esto. Todo lo que ustedes lean que parta del gobierno es mentira. Todas las partes que dan son mentiras. Hasta el juez se apresuró y dio un veredicto cuando recién el primer día que hacía la identificación, sin hacer peritaje, ya dio un adelanto diciendo que no había torturas en el cuerpo. Obviemos eso, que igual es grave. Si no había torturas, siguió de muerte. Fue desaparición seguida de muerte. Así que hasta en eso quieren disimular. Yo les digo que la verdad, a Inglaterra, primera vez estoy muy emocionada de estar con ustedes, porque ustedes son un pueblo solidario, y estar acá para acordarse de Santiago es un gesto que a la familia la reconforta, también a nosotros. Y decirles que tenemos que seguir, no olvidarnos, seguir exigiendo justicia. Toda la justicia, toda la verdad y toda la memoria. Y decir, como decimos las madres, no nos reconciliamos con los genocidas, con los que robaron bebés, con los que mataron y torturaron. No nos reconciliamos. El pueblo, todos nosotros, vivimos reconciliados. No necesitamos decir la palabra reconciliación entre nosotros. Así que decirles que vamos a seguir, que mañana será un día de lucha, mañana va a haber una marcha de todos los organismos. El gobierno está haciendo una campaña, el gobierno de Macri está haciendo una campaña de desprestigio de todos los organismos defensores de los derechos humanos, además de amenazas y persecuciones a estos compañeros y compañeras nuestras que están defendiendo derechos humanos. Se tiene de cuidar. Y cuando una persona se le priva de todos sus derechos absolutamente. Ahora, y el hecho de que Bueno, ahí estaba la grande, la gigante Norita, en la bruma fría de Londres, y vamos a escuchar una canción muy linda, Soy los Pasos, de Yamandú y Tabaré, dedicado a todas ellas, madres, abuelas, a todos. Pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Alaridos por canciones y poesía, ¿qué tal? ¿Ah? Esa es la verdadera grieta, es una grieta abismal, insalvable. De un lado el espíritu humano, con sus más, con sus menos, pero siempre con el mérito apostando a la creatividad, a la construcción, a lo mejor. Y del otro lado el odio oscuro, frío. Así estamos. Tomémoslo en serio lo que está pasando, porque yo entiendo, por más que uno no pueda hacer el esfuerzo de tratar de conceptualizar integralmente lo que nos está sucediendo en cuanto a pérdida de derechos que creíamos adquiridos, por lo menos tomemos en cuenta hasta el mismo llamado que ha hecho desde la plaza Norita Cortiñas, advirtiendo de que esto no es una boludez, de que esto hay que tomárselo en serio. Y así fue que la semana anterior hubo una reunión en el Congreso Nacional en la cual se trabajó sobre esto. Es muy difícil sortear los preconceptos, los prejuicios, esos canos, esos casos de estos. Yo creo que realmente estamos en un horno que en el cual entramos todos, ¿eh? No se hagan problemas, no es que van a entrar debido y vudú y todo lo demás van a quedar afuera. No, vamos todos para el mismo horno. Vamos a escuchar el reporte número 3, esto es las palabras de Eugenio Zaffaroni, de las cuales la verdad que suscribo en un 90%. Está avanzando rápidamente el deterioro del Estado de Derecho. Está avanzando rápidamente el deterioro del Estado de Derecho y está llegando a un punto crucial, a un punto en que asoma por el horizonte la figura siniestra del Estado de Policía. en el que todos estemos asustados, con miedo y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de los que mandan. Como se dice en el documento, se ha restablecido la picota, aquella columna de piedra a la que se ataba para humillar a los condenados. Sí, a los condenados. Ahora la picota es televisiva y no se atan condenados, sino personas que no solo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera se les ha comunicado de qué se les acusa. Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio. Es una regla. Pero ahora parece que ese es el destino de los opositores. Y el juez se disculpa diciendo que está coaccionado, que se vio obligado a hacerlo, que no tenía alternativa. En lo personal no estoy deprimido, pero estoy triste. Deprimido no, nunca, pero triste sí. Y estoy triste porque esto lo hacen jueces que pasaron por el sistema de concursos. Jueces que creímos que debían ser designados por ese procedimiento porque era el mejor y que tratamos de perfeccionarlo. Jueces que por eso debían saber más derecho, mejor el derecho. Los gobiernos pasan y los jueces quedan. Y creímos que eso iba a impedir que alguno acompañase a ningún gobierno, que ninguno acompañase a ningún gobierno hasta dentro del cementerio, que por lo menos por dignidad se quedasen en la puerta. Pero parece que se olvidaron que todo cambia. Parece que se olvidaron de la dinámica del tiempo. Parece que se olvidaron que nada es eterno, que ni la dictadura más férrea es eterna, que solo Dios es eterno. Lo demás todo cambia, hasta nuestras células también cambian. Y bueno, insólitamente han dejado de lado el tiempo. El peor criminal que puede ser atroz, feroz, repugnante en el momento de su crimen. Cuando está delante de un juez detenido, es un vencido, es un impotente, está indefenso. Y a un indefenso no se lo humilla. Temor, miedo a perder el cargo por manejos políticos, a ser escrachados por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizados por inventos publicitarios, por noticias falsas, por los manejos de Goebbels, hoy teorizados exitosamente por especialistas en campañas de difamaciones bien pagas. ¿Cómo puede hacer todo esto un ser humano? No pregunto un juez, un ser humano que se puede olvidar del tiempo, de la dinámica del tiempo, de que todo cambia. Estamos, por otra parte, ante la inminencia de una nueva violación frontal a la Constitución Nacional. Se quiere reducir el Ministerio Público a una oficina del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la acción penal va a quedar en manos del Ejecutivo, que no solo decidirá quién se persigue, sino mucho más a quién no se persigue. Quede esto claro. Esto se llama impunidad selectiva de la corrupción. Cuando hasta México, que fue el país que más abusó del Ministerio Público en manos del Poder Ejecutivo, hasta México, que tenía un Ministerio Público que era jefe de policía, dependía del Ejecutivo, lo removía cuando quería, era ministro de Justicia y ejercía la acción pública. Hoy México acaba de enmendar su Constitución para darle autonomía a su Ministerio Público. Y nosotros, inconstitucionalmente, marchamos a contramano de toda América Latina. Esto se llama hipócritamente lucha contra la corrupción. Los corruptores primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de impolutos. cuando tan delincuente por cohecho es el que ofrece como el que recibe, porque el cohecho es activo y pasivo. Los corruptores activos quieren manejar a los fiscales. Se quiere desbaratar el derecho laboral, incluso las primarias conquistas centenarias. Se quiere volver a la vieja Corte Repeto, a la que se negó a tomar juramento a los jueces laborales, a la que declaró inconstitucional el aguinaldo, a la que en 1930, de paso, hizo la famosa acordada que legitimaba el poder del dictador más tragicómico del siglo pasado. Ese es el modelo al que se quiere volver. Se desprestigia y se estigmatiza el sindicalismo. Se lo amenaza en todas las formas imaginables para desbaratar a la fuerza del trabajo, para debilitarlas y decir dejarlas como decoración de una farsa democrática. Hay miedo en la sociedad. Tienen miedo los científicos a los que se le recortan presupuesto y por poco se los manda de nuevo a la barbajilla. Hay miedo en las universidades, a las que se les recorta presupuesto también. Y no solo eso, se persigue a sus rectores por impulso de un fiscal que usurpa indebidamente la función de la Auditoría General de la Nación. Tienen miedo los artistas, a quienes se les priva de oportunidades laborales si no son simpáticos al Ejecutivo o a sus monopolios mediáticos. Pero no admiten que esto se llame censura. No, esto no es censura. Dicen que esto no es censura, pero no digas lo que no nos gusta, porque te vas a quedar sin trabajo y además no vas a tener dónde decirlo. Tienen miedo los periodistas cuando pretenden apartarse del discurso único de los medios monopólicos. Y más aún cuando destapan manejos no claros de funcionarios y parientes. Y cada vez van quedando menos los lugares donde puedan decir estas cosas. Se van reduciendo. Vamos llegando al discurso único, a la construcción única de realidad, propia de todo totalitarismo. Se empieza a hablar en voz baja en la calle. Se mira para los costados. Da la impresión que estamos entrando todos en la clandestinidad. Pero el daño no se limita a todo esto. Esto pasa, repito que esto pasa porque, salvo Dios, nada es eterno. Todo pasa. Y este mal momento también pasará, no lo dude nadie. El tiempo es impiedoso. Pero el daño sí puede ser difícil de revertir, tengamos cuidado. Tengamos cuidado nosotros. Por eso debemos reaccionar. Basta de depresión. No sé, hagámonos picar por un tábano, pero depresión no. Basta, acabemos. Ciudadanas, ciudadanos, es hora de resistencia y no hay resistencia con depresión. La resistencia se hace con ánimo positivo. Muchos colegas me preguntan si vale la pena enseñar derecho. Sí, hoy más que nunca tenemos, debemos enseñar derecho, y mejor derecho. Enseñar que el derecho no es un método, no es un método ni un conjunto de sofismas para legitimar y justificar o racionalizar cualquier cosa. No, el derecho es lucha, es lucha. Lucha, los derechos se consiguen luchando. No hay otra forma. Se consiguen así. En la lucha a veces se avanza y a veces se retrocede. Y mientras se avanza hay que empujar y cuando se retrocede hay que resistir. Esa es la lucha. Y le insisto, el derecho es lucha. Y como decía esto, lo decía von Jehring, y como decía von Jehring también, hay un pequeño problema. cuando el que goza de los derechos no luchó por conseguirlos, es como aquel vago que hereda la fortuna que no contribuyó a reunir y por ende la despilfarra. Cuidado, por eso tenemos que enseñar derecho. Pues parte de una tradición milenaria. Es momento de reafirmar la fe en el derecho, porque si se pierde la fe en el derecho, lo que queda es una lucha de poder despiadada y queda la violencia. Y eso no lo podemos tolerar nunca. Tolerar nunca. Tenemos que enseñar que lo que debe hacerse, se debe hacer. Sí. Pero conforme a la Constitución, conforme a la ley, conforme al respeto a la dignidad de la persona y conforme a la racionalidad republicana. Sí, así hay que hacerlo. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Y acá estamos, lo que escuchábamos en el bloque anterior era unas palabras, como digo, suscribo en un 90%, tal vez un poco más. Pero muy, tomémoslo en serio, nos están queriendo llevar a un estado sin derecho, a un estado de barbarie, a un estado de todo o nada, para inducirnos a la violencia y seguir imponiendo el miedo en la gente, porque eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. Y vamos a escuchar el reporte número 5. Porque esto también es verdad, esto también pasó, un chico tomando mate en la estación Constitución y una patota de policías que le cae encima, lo garrotea porque toma mate. Escúchalo. Estaba preparando el mate, tampoco era que estaba cambiando nada. Somos todos viajantes y laburantes, nada más. No es para reaccionar así tampoco. Estás hablando que estaba tomando mate. Tirar un uniforme, tiene que estar capacitado psicológicamente. También hay que estar mal del bocho como vos, flaco. Estás mal del bocho. Hola. Aparte por armar mate. Igual para. Por armar un mate. Una patota de 8 con mujeres incluidas. Le dieron vuelta el bolso, le patearon el termo. Por preparar un mate. De esto es lo que decía, de lo que hablaba Zaffaroni y lo que advierten ahorita Cortiñas, nos están diciendo todos, muchachos, abran los ojos, esto no es joda. Esto no es joda y no es para desesperanzarse ni bajar los brazos, ni mucho menos. Es para saber dónde uno está parado, para no perder tiempo en pelotudeces. Porque digo, a esto me refiero con el tema de la simetría. Mientras de un lado seguimos como en la década, algunos siguen como en la década anterior, del otro lado está Robocop. De verdad, uniformado y armado hasta los dientes, y nos consideran, a cualquiera que los miremos a los ojos de frente, enemigos. No importa que seas K, K, P o lo que carajo quieras. Este pibe seguramente los habrá votado a ellos. Estaba tomando mate. Bueno, vamos a escuchar aquellas épocas a las cuales ya no queremos volver. Esto de hablar en metáforas, queremos decir las cosas de frente, March. Este es el tema número 5, Dinosaurios. Primero con la introducción de Moyo en una par y después el original de Charly García. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Es que todo este barrio puede desaparecer. Los que están en el line pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Hospital en la calle, puede desaparecer en la calle. Los que están en el aire, pueden desaparecer en el aire. No. No. No. No. No. Charly García escribió en el 82 eso, cuando todavía teníamos miedo, porque yo vengo de esa época. Cuando todavía teníamos miedo, y él escribió esa canción exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después, no. ¡No! ¡No! Thank you. adentro tuyo tenés que decir no. No, no, no, no, no volver a hablar en metáforas, no que te pateen 8 policías por tomar mate. No a este estado represivo, totalitario, militarizado, cipayo, entregador, entregador de vida y honor, con un gerente general que dirige el estado que le parece bien tocarle el culo a las mujeres para decirle qué linda que están. No, no, no, somos otra cosa. Ellos son eso. Nosotros somos otra cosa, lamentablemente. Y como esta resistencia es larga y de todo hay que aprender, vamos a escuchar el reporte número 6. Hombre y mujer, nuestro territorio a defender. Margarita Chu, presente en la lucha. Más de 150 líderes asesinados. Genocidio en curso. Margarita Murillo, asesinada agosto del 2014. Por el derecho a la tierra y a la vida. Margarita Murillo vive. 19 campesinos asesinados en la masacre del Dorado de Carajás. Fueron asesinados 11 campesinos, la masacre de Curuguay. Por la defensa de los recursos naturales, diciendo no a la mega minería, Aniana Vargas vive. Como nos enseñó Victoriano Lorenzo, defenderemos nuestras tierras con el filo de la gente. Hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender. Hay que aprender de los que siguen resistiendo. ¿Cuántas veces los miramos de costado, ¿no? ¿A dónde estamos nosotros? Bueno, marcha por la libertad de Genaro Mesa. Esto es así. Genaro Mesa fue encarcelado por el grupo de intervención militar que está desplegado en el norte del Paraguay, acusado de ser cocinero del Ejército Popular Paraguayo. ¿Cuál es su pecado? Su apellido. Mesa. ¿Por qué? Porque una de las supuestas lideresas del EPP es Mesa. Vamos a escuchar el reporte número 7 de la Federación Nacional Campesina, pidiendo por su libertad. La Federación Nacional Campesina y el Partido de Paraguay exigieron la liberación del dirigente Genaro Mesa, quien se encuentra preso, acusado de ser parte de un grupo insurgente. Las organizaciones afirman que no hay pruebas que sustenten estas acusaciones. Compañeros del dirigente campesino Genaro Mesa denunciaron que fuerzas represivas irrumpieron en su casa y lo apresaron. Para las organizaciones, las pruebas que se presentan en su contra no tienen ningún sentido. La fuerza de tarea conjunta con algunos fiscales, Casal y Torres, fiscal Casal de Torres, rompieron la puerta de la casa de nuestro compañero Genaro Mesa. Entraron a apresarle. Y presentan unas supuestas evidencias sin sentido. Al decir de la Federación Nacional Campesina, este tipo de acusaciones arbitrarias buscan ensuciar y frenar a los movimientos sociales que luchan por conseguir una mejor calidad de vida para las grandes mayorías empobrecidas. Para nosotros, como organización, vemos que este montaje busca ensuciar los movimientos sociales y políticos que buscan un país diferente, donde tengamos salud, educación. Creemos que esta es la real intención, la de ensuciar a las organizaciones usando el caso de Genaro Mesa. El gobierno de Horacio Cartes modificó la Ley de Defensa Nacional en el año 2013. A través de ella ha militarizado la zona norte de Paraguay para combatir al grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo. Desde ese año se han sucedido las denuncias que apuntan a un terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, eso es para nosotros este caso. Además, creemos que es mucho más peligroso el sistema represivo que usa Cartes. Y eso es lo que queremos hacerle saber a todo el pueblo paraguayo. Organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay han solicitado al Congreso la derogación de la ley que permite la militarización de varias zonas del país por los abusos que se han dado en los últimos años. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción. El

que tengo unos cuantos años quizás. Quiero vivir feliz. No veo gente durmiendo en la calle. Por eso saco. Quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros basura me saludan. Aguante Uruguay. Qué buena gente, ¿eh? Tiene muy buena gente. Los que son buenos son muy buena gente. Esto viene La Tinta. Accedió a un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza la movilidad de tropas extranjeras y nacionales en 22 ejercicios militares compartidos a lo largo de los próximos meses. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y se votará en la Cámara Baja. El primero de estos programas se denomina Cormorán. Tendrá lugar en la base aeronaval Almirante Sar, en Trelew, Chubut. ¿Te suena? Trelew, Chubut, Mapuche, Santiago, ¿te suena? Nocetti y todo el despliegue que hicieron ahí alrededor. ¿A dónde te crees que se van a alojar estos bochabones? ¿En la Benetton? ¿Ah? ¿O en la Luis? Por eso le molesta. No le molesta la reivindicación ancestral. Le molestan los testigos. Porque esto lo tienen que hacer sin testigos. ¿Ah? Así que bueno, ahí estamos. Este no es el único ejercicio, en esto estamos. Y otra cosa, a su vez, más allá del ejército de armado, militar, tienen también otro ejército, que es el ejército de los Vendepatria. Entre ellos está Mañeto, Bonadío y tantos otros que pasaron obligadamente y de forma reverencial por la embajada de Estados Unidos, cada uno de ellos sacándose una foto sobre su verdadera y real bandera identitaria, la de barra y las estrellas. ¿Ah? Vamos a escuchar cómo aquellos tiempos de la injerencia, donde el tiempo después hasta la misma CIA, uno de los entes más escabrosos, hoy superado por otros, dentro de Estados Unidos, que asolaron nuestro continente y hasta aún hoy nos tienen con la bota puesta. Esto fue, un documento que aparece, es un extracto donde se revela que presidentes de México fueron agentes de la CIA. La bienvenida a este espacio a Víctor Hugo Michel, él es director editorial del financiero Bloomberg. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Bien, gracias. Pues cuéntanos un poco, porque ayer, de manera histórica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió parte de los archivos secretos sobre la muerte. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que advierte Raimundo. En estos documentos, lo que vemos ahí es que se contienen potenciales historias de una subordinación del gobierno mexicano a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Se trataría de documentos en los que figuras históricas de México podrían aparecer como agentes de un país extranjero. Me voy a explicar. Raimundo no tuvo empacho en advertir, Blanca, que la información que se dio a conocer ayer se trata de datos que podrían reescribir parte de la historia de México, así directo, biases, que apunta a que al menos dos expresidentes de México, una de dos, o fueron agentes de la CIA. Así lo digo directamente. O fueron agentes de la CIA o colaboraban muy de cerca con la agencia estadounidense. Vamos por partes. Primero vamos a ver los involucrados. Aquí vamos a ver el primer gráfico. Es el de Winston Scott. Él es el jefe de la CIA. Él era el jefe de la CIA en la Ciudad de México entre 1955 y principios de la década de los 70. Un hombre del que mucho se ha escrito y que en estos documentos vamos a redactaba o su equipo los redactaba. Él jugó un papel central aquí en México. Creó una red de espías que se conocía en su momento como LITEMPO. Uh-huh. Era un programa encaminado a reclutar a funcionarios mexicanos de alto nivel para obtener información confidencial y privilegiada. Bien, vamos, uh-huh. Si pudimos encontrar, se le conocía por el nombre código LITENSOR. Así se le denominaba, esa es la forma en la que los estadounidenses conocían al presidente de México en varios encuentros en los que les daba información. Bueno, en orden de importancia le sigue otro funcionario muy importante, puede ser otro agente u otro contacto, se trata del agente LITEMPO. Nada más y nada menos que Gustavo Díaz Ordaz, LITEMPO 2. Uh-huh. Entonces era el secretario de Gobernación en este sexenio, en el sexenio de López Mateos, claro. Y posteriormente sería electo presidente de la República. Ahora bien, Blanca, ¿qué es lo que nos están diciendo estos documentos, además de esto que te menciono, uh-huh. de cómo dos personajes importantísimos de la política mexicana, claro, tenían hasta sus nombres códigos en la CIA, Litempo y Litensor. Bueno, vamos a ver este cable. Es el primer cable que encontramos ahí. Está fechado el 25. Esto es así. Estos son documentos desclasificados. El documento es mucho más largo y después están las cintas de grabación de la CIA, donde directamente los presidentes de México de ese momento pasan secretos del Estado mexicano directamente como empleados de baja estofa, como hacen ahora Mañeto, Bonadío y todos, que nada más con la diferencia de que en este ayornamiento de los regímenes totalitarios todo se hace a la luz del día y sin mentir. No entran por la puerta trasera, entran por la puerta de adelante y se sacan fotos y está todo entregadísimo. Y el régimen totalitario, este régimen policial que pretende meter miedo y para el cual la mejor vacuna es mirarlos a los ojos y decirle no te tengo miedo, murió otro chico huichi en Salta. La mamá dice no teníamos para darle ni leche. La familia de Nancy pertenece a la comunidad La Media Luna, asentada a 25 kilómetros del paraje de Dragones. El diagnóstico final fue broncoaspiración, gastroenteritis aguda, infeccioso, trastorno metabólico y desnutrición. Esta gente recibe un salario mensual de 3,000 pesos. Y mientras tanto, el régimen policial invade las escuelas y le mete miedo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Vamos a escuchar el reporte número 9. Está bien, no vamos a entrar más. ¿No van a entrar más? ¿No van a entrar más a qué? A la escuela. Muy bien, ¿pero qué dijiste? ¿Que no van a custodiar más? ¿No van a tener más? No vamos a entrar más a la escuela porque no se puede según la ley de ustedes. Muy bien, bueno, eso es lo que tenías que haber hecho. Y decir que no pueden estar acá. Claro, eso no tiene absolutamente... Claro. Ya lo hablé con la directora. No tiene nada que ver con que ustedes no estoy en la casa. Ustedes tienen que hacer su trabajo porque... ¿Su trabajo? No. Yo hablo como quiero. Yo hablo como quiero. Yo también hablo como quiero. Bueno, habla como quieras. ¿Vos tenés que hacer tu trabajo? Y vos sos una maestra. Yo estoy hablando con la secretaria. Entonces yo trabajo acá. Yo me meto. ¿Qué metes? Yo estoy hablando con ella. Tenés cuidado porque vamos a llamar al Ministerio de Seguridad. Sí, bueno, llamá. Vamos a llamar al Ministerio de Seguridad. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Vos estás amenazando a la comunidad? Él está diciendo que si no lo dejamos ingresar, está diciendo que si no lo dejamos ingresar a la institución educativa, la política hay que dejarla de costado. No es política, no es política, es la ley. Entonces vos tenés que prestar seguridad a pesar de que no puedas entrar. Que quede registrado, Colesnik se llama, Colesnik. A ver, tomemos conciencia, estos esbirros asalariados sienten la mano suelta, que no tienen bozal, porque desde lo más alto del gobierno nacional viene el permiso y el incentivo para que actúen así, atemorizando a la población. Por eso empezamos con la noche de los cristales, porque así empiezan y esto ya está en marcha. No les quites la vista de encima, decirles que no. Un gran abrazo, las maestras, la verdad. Blindaje, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar el temita número 7 que se llama Flo Partizano de Tremenda Jauría. Rubio suave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flo Partizano, bombo metralla, de la paciencia el drop estalla. Rubio suave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flo Partizano bailando en la pista. Flo Partizano. Las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo, metralla, arde la pasión. quemarme la piel de gallina. Gritos de guerra, tropa mina, un partisano bailando en la brisa. Tremenda jauría. Buenísimo, buenísimo. A ver, hermanos fraternos latinoamericanos. Documento descubierto en el archivo de la ESMA comprueba que el músico Francisco Tenorio Jr. murió bajo torturas. Se trata de un escrito enviado al embajador de Brasil en la Argentina por el capitán de corbeta Jorge Acosta, comunicando la muerte del músico en las instalaciones de la ESMA. La prisión de Tenorio Jr. se produjo mientras él hacía una excursión por Buenos Aires acompañando a un grupo artístico del violinista Toquinho y su compañero o poeta Vinicius de Moraes. Esto ocurrió en la noche del 18 de marzo de 1976. Luego de haber dejado el Hotel Normandí para ir a buscar una farmacia. En esa ocasión dejó en el hotel una nota que decía: voy a salir a comprar cigarrillos y un remedio, vuelvo enseguida. Nunca más volvió. El documento firmado por el capitán de fragata Eduardo Acosta, que era uno de los jefes de operaciones del grupo de Tarea 3, .3/2, está escrito del lado izquierdo y la rúbrica del contraalmirante Jacinto Rubén Chamorro, director de la Escuela Mecánica de la Armada, con un carimbo, con un sello sobre la asignatura de Acosta. ¿Ah? Vamos a escuchar el tema número 8. Usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Juros, juro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en ahora la tristeza de desinventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada de este mi penal. A pesar de usted, el globo se va a desinflar. Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día debe venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear? Nuestro coro al cantarle bien de frente. A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la Chico Buarque, cantando una canción emblemática de la resistencia del pueblo brasilero a esa sangrienta y brutal dictadura que se prolongó en el tiempo. Y no nos olvidemos lo que leímos anteriormente, ¿eh? Francisco Tenorio Jr., secuestrado el 18 de marzo de 1976, antes del 24 de marzo de 1976. No nos olvidemos. Esta versión de Chico Buarque, la traducción al español se la hizo Daniel Biglietti. ¿Qué me contás? ¿Viste? Temas históricos. Y hablando de historia, reivindicaciones, pechos alzados y esos que nos sirven de insignia y guía. Vamos a escuchar el reporte número 10, La Voz, de Agustín Tosco. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Los tiempos que tenemos hoy no son novedosos, son tristes. Como decía Zaffaroni, y como dicen todos en realidad, todos los que con las sobrevidas en algo más allá de sí mismo, de sí mismos, volver, ¿no? Volver a esto, pero con la frontera infranqueable de la violencia. De ninguna manera tenemos que entregarnos ni tenemos que permitir que inseminen la violencia, por más que hacen lo imposible. Hubo un reportaje muy, muy bueno, creo que fue en Oral y Público, con Berna, que la verdad que es una cuestión que abre una ventana, ¿no? Abre una ventana humana, abre una ventana justamente a la condición humana y a este tema de los mandatos, ¿no? Los mandatos. Desobediencia de vida. Hijas e hijos de genocidas piden declarar contra sus padres. Hijas e hijos de genocidas presentan en el Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Procesal Penal. Bueno, esto es un hecho histórico y les recomiendo entrar al blog de La Retaguardia y buscar el artículo. Ahí van a encontrar el audio también de un muy buen reportaje que se hizo con uno de ellos, justamente Berna. Y para saber también, para reflotar, para no olvidarnos que no todos son globos ni caramelos, vamos a escuchar el reporte número 11. Antes de eso, perdón, una acotación. No nos olvidemos de Iron Mountain. Iron Mountain fue, si lo comparamos, como la explosión de Río Tercero, cuando quisieron hacer desaparecer las pruebas del tráfico de armas. Iron Mountain era un depósito de documentación en la cual estaban todos los papeles de los Panama Papers, del presidente de la nación, de sus ministros, de Aranguren, de Roca y de todo el elenco estable del poder económico, político y comunicacional de la República Argentina. Y eso fue incendiado de manera intencional, dejando un saldo de muertos, chicos jóvenes, bomberos y bomberas que entregaron su vida, que entregaron su vida por su vocación, salvar al otro en un momento de drama total. ¿Y qué hicieron estos perversos? Lo prendieron fuego. Y no es el único depósito que prendieron fuego alrededor del mundo. Así que vamos a escuchar el reporte número 11. Todo el tiempo decía, cuidado a los científicos, cuidado a los empleados públicos. O sea, nosotros vamos a perseguir científicos, empleados públicos, maestros, médicos, vamos a ir donde hay una pyme a ver si la podemos fundir. Habló todo el tiempo de apertura indiscriminada. El otro día, hablando con una mujer, una laburante, me decía, yo lo votaría a Macri, pero tengo miedo de quedarme sin trabajo. Es lo que me dice mi marido, que nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Crees que se ha instalado eso en la campaña en contra que han hecho contra ustedes? La campaña en contra que han hecho contra ustedes, esta cosa de decir, ¿le van a sacar el trabajo a la gente? Tal vez sacarían menos votos de los que están sacando si algunas personas no lo hubiesen creído, porque claramente la mayoría absoluta queremos un cambio. Este es el planteo que estamos teniendo nosotros frente a esta calumnia sistemática de que vamos a destruir las pymes, que por ahí ese matrimonio lamentablemente lo escucha y le cree. Y bueno, yo lamento porque le digo, por favor, créanos, nosotros venimos a crear trabajo, no a destruir trabajo. Nosotros no impostamos nada, nosotros no tenemos nada oculto, nosotros no tenemos una agenda perversa, bueno, escondida. Belconian dice, es clave que en el primer trimestre haya una corrección de precios por única vez, textual. Sobre el valor del transporte, para eliminar subsidios, habría que aumentarlo 115%, con lo cual el boleto de colectivo pasaría en área metropolitana, AMBA, de 3,50 a 7,50, Melconian. Para eliminar los subsidios en electricidad es preciso aumentar 250% la factura domiciliaria promedio, lo cual significa que de 50 pesos bimestral pasaría a 175 pesos bimestral. ¿Comparte esto de Melconian, Mauricio? No comparto. No. No comparto. No comparto. No. Y vamos a hacer las cosas con la máxima prudencia, no venimos a hacer locura, o sea, seguir abonando la teoría que quiere instalar el gobierno, que ellos son los únicos, por más que hagan las cosas como las hacen, que pueden gobernar, porque todos los demás argentinos somos malos, y los que nos votan a nosotros son tontos, porque no se dan cuenta que somos gente malvada, que no está bueno. Fútbol para todos. Va a continuar. ¿Va a continuar? Sí, pero sin política. Basta de utilizar el fútbol como una herramienta de la política. ¿No? Basta. Basta, o sea, porque han arruinado un lugar de encuentro. Pero siempre el fútbol fue un lugar donde la política no participó. Vamos a tratar de cumplir con todos los que podamos. Perversión a full. Justamente en el día de ayer, en la Universidad de La Matanza, el señor que dirige el Estado Nacional declaró que las pymes en realidad no tienen preponderancia sobre las grandes empresas. ¿Cómo para decir algo? Y en el día de hoy ya se está hablando de la salida del recaudador de la AFIP, Alberto Abad, porque conminó a Mercado Libre que pague 500 millones de dólares que tiene de deuda con el Fisco Nacional. La respuesta del presidente de la Nación es despedir al recaudador. A ver, de eso se trata. Vamos a escuchar un tema histórico. ¿Viste esto? Al final es así, el tiempo espiralado que repite eventos. Vamos a escuchar el tema número 9. Moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! De bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo. Se realizó el Día de los Difuntos en el cementerio del Bajo Flores. La colectividad boliviana, como todos los años, intentó realizar su ofrenda a sus familiares muertos, que ya es una tradición de todos los pueblos de la América Latina. Desde la institución que junta a la comunidad, que une y representa a la comunidad boliviana, no pueden entender todavía lo que pasó. Fueron rodeados por policías, gendarmes, no les permitieron entrar, les pidieron documentos, les revisaron los bolsos y les hicieron tirar las cosas con las cuales ellos rinden tradicionalmente y culturalmente su homenaje a los muertos. Este es el Estado policial. De esto habla Zaffaroni, no es Zaffaroni. Por favor, entendamos, saquémosle el nombre propio. Es en defensa propia. Esto ya está entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bajar la cabeza o los vamos a mirar a los ojos y le vamos a decir no? Responder la voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también y con el puño es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha. Míralos a los ojos, deciles que no. No. No. No me vas a avasallar. No. Bueno. Sigamos con la perversión de los que manejan los piolines. Temporalmente, como bien les recordó el colectivo que se juntó en el Congreso, temporalmente, el tiempo es circular. No te olvides, verdugo, que puedes cambiar el rol en la guillotina. Vamos a escuchar el reporte número 12. Estas cosas que vienen... Y aparte, bueno, de vuelta, falsedades, ¿no? Porque cuando salió los Panama Papers, yo dije a todo el mundo tranquilo, yo no tengo nada. Yo no fui ni accionista, ni recibí dividendos, ni cobré de estas sociedades. Son sociedades que se arman y se desarman y te pueden poner como director y ni te enterás. Y fue hace 20 años. Son sociedades que se arman y se desarman y te pueden poner como director y ni te enterás. Supuestamente algunos dicen que era dueño. Tuve la oportunidad de decirle a su padre, ¿por qué me incluiste en una sociedad sin preguntarme, papá? Me le pregunté, eso pasó hace 20 años. Vi que andar discutiendo cosas hace 20 años. He tenido tantas discusiones con mi padre en los últimos 20 que me voy a preocupar por esa cosa que es una nimiedad. Dice el señor, porque yo mandé a chequear, yo ni me acordaba. Imagínate, en el año 98. ¿Qué edad tenía ahí? 98, hizo 20 años. Tenía 30 y algo de años. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Como parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo, y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. En el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo, y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Es el mismo que habla, la última parte con Bernardo Neustadt. Y toda esta campaña que hacía era para levantar el perfil porque el padre andaba diciendo que era un pelotudo. Entonces él salía a demostrar que no era un pelotudo, que era un perverso. Vamos a escuchar ahí nomás, ¡pac!, de Sobrepique, reporte número 13, periodista mexicana. Hola, presidente. Buenos días. Mi nombre es Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex de México. Quisiera preguntarle si anoche evaluaron, por cuestiones de sensibilidad, no haber hecho el festejo que realizaron con globos y papelitos y música, tomando en cuenta que el cuerpo de Santiago Maldonado seguía en la morgue. Eso por un lado. Y por el otro, usted habla, uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. En lo que hace a los festejos, era un día muy especial para los argentinos, más allá de que todos, yo personalmente, le he manifestado a la madre de a la señora Maldonado mi pesar por la pérdida. Le dije que yo sé lo que es para una madre, porque vi a mi madre cuando mi hermana falleció, lo afectada que estaba. Así que lo sentimos mucho todos los argentinos, y esto seguirá y continuará, y seguiremos apoyando a la justicia, como lo decimos desde el principio, para que se sepa la verdad de lo que pasó, porque creemos que eso es lo más importante, a lo que nos hemos comprometido los argentinos, que la verdad primero. Así que en esa línea seguiremos trabajando. Sasaraza, Sasaraza. Ese perverso es el que nos gobierna. No te olvides, no te olvides. Vamos a escuchar un temón como para sacudirnos esta pelotudez. Ángel de la Soledad, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, porque esto es antica, antica. Sin simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No querés girar, maniatado, querés paulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Me diste otro vaso y saltar. Secreto es la suerte de glorioso, glorioso Los Redondos, gloriosa la viola, gloriosa la música, gloriosa las letras. Muy, muy, muy, muy bueno. La verdad que así, a los alaridos le contestamos con poesía, con canciones y resistencia, resistencia a lo chino, sin tiempo, a objetivo. Rompimos el reloj, no te hagas problema, no estamos apurados. Estamos acá. Y como decíamos, bueno, también pasan cosas, ¿no? En este tema de la pérdida del Estado de Derecho y del debido proceso, donde los perversos no dudan en hacer linchamientos en vez de justicia, vemos tristemente cómo de golpe, como dijo Van der Kooi, ese periodista de Clarín, juegan al vóley con la cabeza de Nisman, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como bajó la tensión con Irán de parte del Estado de Israel, no porque el Estado de Israel lo hubiera querido, sino que en su recorrida europea, los líderes de Europa le dijeron que iban a mantener vivo el memorándum, el pacto con Irán respecto al tema de desarrollo nuclear, y eso también hizo que se bajaran los decibeles a nivel local con el tema Nisman, porque el tema Nisman viene enlazado con la campaña contra Irán, cosa que la verdad que los iraníes no me caen ni simpático ni lo conozco, y la verdad que no me gusta demasiado, no me iría a vivir a Irán, por ejemplo. Sin embargo, agarraron a un pobre tipo, al último orejón del tarro, como siempre, que se llama Diego Lagomarsino, le metieron una tobillera, y le dijeron: usted está libre, pero ¿sabe qué? Con libertad controlada. Y yo les voy a contar un detalle. Allá lejos y hace tiempo, era un mecanismo que usaban los milicos cuando iban dando la liberación a alguno o le iban dando libertad ambulatoria. Eso se llamaba justamente prisión ambulatoria. ¿Por qué? Porque era una libertad ficticia y constantemente controlada. Vamos a escuchar un tema también, como para no olvidarnos de que estamos con pilas, que se llama No te rindas, del grupo Sin Dios. We'll be right back.